Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, Salvación en Jesús. Hemos estado hablando acerca de la unidad en la iglesia, y un punto muy importante y necesario para tocar es la unidad doctrinal. Todos venimos de un mismo tronco. Creemos en Jesús como nuestro Salvador. Si todos creemos en el mismo Jesús, ¿por qué tenemos miradas tan diferentes con respecto a ciertas doctrinas? Debemos tener unidad doctrinal. Es decir, hay que preguntarle a Cristo, ¿qué fue lo que Él creyó? ¿Qué fue lo que Él vivió? ¿Qué fue lo que Él pensó? ¿Qué fue lo que Él actuó? Y simplemente nosotros repetirlo. Así que es muy importante y es necesario prestarle atención a estos temas. El de hoy es, somos salvos únicamente en Jesús. Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué significa lo que acabo de leer? Exactamente lo que dice. Nadie, aparte de Jesús, puede obrar la salvación en los seres humanos. Nadie es nadie. Ni los ángeles, ni el apóstol Pedro, ni los santos, ni la Virgen María. Nadie, nadie, ningún ser humano. Eso es lo que está diciendo el texto de hoy. Y en eso deberíamos estar de acuerdo todos. Tres cosas hace Jesús. Nos salva, intercede por nosotros y es el mediador. Y miren que nadie puede hacer esta tarea porque para salvarnos, Él debe pagar una deuda. Esa deuda únicamente se paga muriendo en la cruz porque el ser humano tiene la primera parte de la deuda es la paga del pecado es muerte. Bueno, ahí en la cruz lo solucionó. Pero la segunda deuda que el ser humano tiene es el gusano de la concupiscencia que tiene en su interior que le impide obedecer la ley de los 10 mandamientos. Entonces algunos tomaron el camino facilista de decir, como somos incapaces de obedecer la ley, entonces Dios quitó la ley, como si Dios tuviera la culpa. La culpa la tiene el ser humano. Es inhábil, incapaz de obedecer la ley de Dios por esa concupiscencia que tiene adentro, que está en el libro del Santiago capítulo número 1. Por eso Él intercede, no para ablandar al Padre, porque Él es amor. Intercede para que usted y yo nos ablandemos y le permitamos en medio de la loca carrera que está viviendo usted y el mundo, un espacio para Dios y tener a Dios en su vida. Pero también hace una tercera cosa, media. Es mediador porque son sus méritos los que sirven para que nos sigan aceptando, siga el cielo trabajando por nosotros, no se den por vencidos, porque son sus méritos. ¿Qué significa esto? Él nunca pecó. Y como Él nunca pecó, delante del Padre dice, Padre, sigamos adelante, ángeles, sigamos adelante, Espíritu Santo, sigamos adelante para obrar la salvación en los seres humanos. Este es un asunto que hay que tomar en serio. Léalo otra vez, Hechos 4:12. Y no nos subamos al tren equivocado, porque la salvación no está en las obras que hagamos. La salvación no está en lo que otro cree por mí. La salvación únicamente está en Cristo Jesús y todo lo que Él haga por nosotros y nosotros permitamos que Él obre en nuestra vida. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.